Pau a Pau és qui està a les vies de so i qui està doncs, clavant-nos una bona bronca, no sense raó, abans de començar, perquè té tota la raó el J-Pau. No, pues sí. Tio. I aquesta persona sí que la té. Sí, estem la aquí té, fent un debat interessantíssim amb l'amic David, que ha vingut a veure'ns, i jo crec que molava, jo crec David, que era elevat. Alias el Lupus. Alias Lupus. Sí, sí, la comunitat d'especiadictos coneixen a Lupus. En el chat i tot. El coneixen via mail, bueno, per missatges que deixen, nosaltres ja el coneixem. Pues tenéis que conocerlo personalmente porque es mucho más guapo aquí que en el chat. Que en el chat, sí. El Lupus. Te queda muy bien la barba, David. Y eso, y ya un está, poquito, ¿no? sí, eso vendría a ser. Estamos hablando aquí con David, porque es un tío que te va sacando temas de conversación. Sí, sí, te estira de la lengua el tío. Y tienes que estar al nivel. Al nivel de él. También se lo llama Oscar Pérez, que te aporta una camisa que s'ha fet amb trossos de draps de cuina, que li queda molt bé, perquè són manites. Ell a la tarda es posa a fer camises i es fa aquestes camises. Això és drap de cuina i també, com es diu, aquestes coses manoples que et poses per obrir el forn i no cremar-te. Manoples. Manoples, les manoples aquestes, doncs sí. Que jo no entiendo por qué no le ponen los deditos a las manoplas como un guante normal. ¿Por qué las manoplas no tienen deditos y...? Solo tienen uno, es verdad. Solo tienen uno. ¿Por qué? Porque si no serían guantes, no manoplas. Bueno, no. La manopla, no, digo, no, pero la manopla... Pero no lo digo por el nombre. Digo yo que hará la misma función con deditos. Tú el que dices es, ¿por qué no fan guantes? Sí. ¿Y por qué no fan guantes? Exactamente. Pues agafa los guantes de moto y obras al... Sí, hombre, claro. Yo, que a mí que me va la carretera sí. I la sangre me huele a gasolina. Va, tenim una trucada molt especial per començar el programa. Sobre... Atenció, pares, que us interessa a vosaltres aquesta història. A mi no me mires, que l'únic pare d'aquí eres tu. Pol DJ. I tu. Perdó, i jo. I el J-Pau. No, si ara van a salir padres por todos lados. I antes que... ¿Qué pasa? I el Lupus. El Lupus no. Ven. Atenció, pares. Us volem parlar avui d'una persona molt especial. Ja sabreu per què. Segurament s'ho heu fixat més d'un cop en els noms que tenen les escoles Bressol, el nom que tenen les guarderies. Són realment imaginatius, són molt macos i fins i tot són la hòstia, sí. En alguns casos. A un matemàtic no se li ocorreria. No. A Lupus no. No, és una persona més imaginativa. Vale, no, però els matemàtics... Però si pondria 1, 2, 3, 4. Nada más. Doncs ens acompanya via telefònica el responsable, un dels responsables de posar noms a les escoles Bressol del país. Es diu Olgo Bizo i està al telèfon. Olgo! Hola. Què tal? Muy bien. Tu eres una de les persones més... La persona. Eres la persona. Tú pones todos los nombres de las guarderías, de los parvularios y de... ¿Sí? Sí, ¿o no? Sí, sí. ¿Es así o no? Así es, desde 1880 poniendo nombre a todas las guarderías de España. Qué bonito, qué bonito. Tu trabajo, aunque no lo parezca, es muy importante. Nos has dicho antes que un padre no apunta a la guardería a su hijo si esta guardería tiene un nombre así cualquiera, ¿verdad? No, claro, claro. Eso es así, ¿no? Sí. Vale, eso sí, vale. No, por ejemplo, tú eres padre, ¿no? Sí, ¿Tú matricularías a tu niño en una guardería que se llamara, yo qué sé, Guardería Lección Mortal? Lección Mortal, no me mola, O sea, que tampoco lo matricularías en una guardería que se llamara, yo qué sé, Guardería La Meridiana. El mondongo, dice J-Power aquí. El mondongo. Por línea interna. La cocina del infierno. Tampoco. No, pero no hace falta exagerar, ¿eh? O sea, no, sí. Guardería La Meridiana. No me gusta mucho, no. Porque las guarderías requieren de nombres muy especiales. Por ejemplo, sí que apuntarías a tu niño en una que se llamara La Formigueta Riallera. Sí. Claro. Entraría ya, sí. Las guarderías requieren de nombres así, como medio surrealistas. Por ejemplo, a que también lo matricularías en una que se llamara Albarrufet Blau. Bueno, son maravilloso. Son blaus, ¿eh? Sí. Pero sí, o sea, con los ojos cerrados. No iría ni a buscarlo. Dejaría ahí las 24 horas al día metido porque sabría que lo cuidarían mejor que yo. Claro. Barrufet Blau. O, por ejemplo, una guardería que con este nombre. Tic-tac, Picapusa. ¡Ay! Qué bonita. Total confianza. Total. Pero en cambio, si yo te digo Guardería Martínez. Ni para atrás. Ahí no meto a mi hijo ni... Pero en cambio, si yo te digo Escola Bressol, La Ventafox Pirulaira. Oh. Buena guardería. Sí, señor. Si te digo Escola Bressol, Germans Antúnez. Mala guardería. Claro, pero si te digo Escola Bressol, El Cigró Petit. Fantástica, me encanta. Guardería El Roble. Montón de guano. Escola Bressol, Cucurruqui Chepichepi. Buenísima. Bueno, hasta aquí Pau se metería ahí. Escola Bressol, Tristras. ¡Oh! Tristras. Me encanta, Tristras. Al Cargolet, Treu Valles, al Solet. Buenísima también, me encanta. Ya lo ves, pues ya lo metería. Está. Sí. Hay que tener mucha mano al poner los nombres a las guarderías. Germán Santúnez, no. Yo os lo digo, lo que vale perfectamente para una carnicería, para una perfumería o para una asesoría, para una guardería no sirve. Claro. Y viceversa, si tú llamas a un buffet de abogados al Butifle Petit. ¿Al Butifle Petit? Butifle. No te viene nadie. Butifle, ¿eh? Yo no voy allí a que me hagan el imagínate IVA, imagínate una notaría que se llamara Tristras Baldufa Quezas. Malamente Rai. Me voy al notario Baldufa Quezas. No le paga ni Dios a ese tío. Claro, hay que estar muy atento porque para ganarse la confianza de unos padres hay que saber poner el nombre a guardería. Oye, claro, y un gigolo que su negocio se llame El Siglo Petit. Claro, claro, pues no va a ningún pues lado. No va a nadie. Y claro, guardería el níspero. Tampoco. No. Ay, Dios. Guardería para abajo. No va. Apuntas a bueno, y aquí hay un subtema. El nombre de las guarderías, luego hay un subtema que es el nombre de las clases, de los también niños. Lo pongo yo. No me digas. Para dividir a los niños en clases, sí. Pero eso es más fácil, eso es coger un filón. Las sidreras, las pomas, ¿no? Claro, fruta. Las sidaretas, las pumetas, las kiwis, los nísperos. Los nespres. Yo que se coge dinosaurios, los brontosauras, las lamelibranquias, las brontosauras, ¿no? Sí. Los flores, las margaridetas, las rosetas, los capullos. Pues es una mica, es eso. Ya. ¿Qué no, los dibujos de Disney, los Mickey Mouse, los Pato Donald. Los sí. Donald, los Dumbos. Los Bubufi. Los Bubufi, sí. Ese tema no lo domina usted mucho. Domina más el nombre de guarderías, ¿eh? Sí. ¿Y cómo y en qué se inspira para sacar los nombres? Me parece que quiere colgar. Sí, sí, sí. Quiere colgar, ¿no? No, que va. No, está colgando. Vaya, hombre. Olgo Bizo, una... personaje entrañable. Pues tenía más suco este tío. ¿Cómo que se ha ido tan pronto? ¿Cómo eso, que le hemos dejado escapar así? Eso lo dices tú, que tenía más suco, ¿eh? yo con la imaginación. Yo no te lo defiendo. Que eso. Sí, que sí. ¿Y esa chica? Ah. ¿Ya sabes quién es? Sí, de una guardería. Es del Cucurrú. Es la hermana, ¿no? La hermana de la María. Ah, amigo. Sí, sí, sí. ¿Qué sí? Es que aquí no baja nadie. Cuando baja alguien... Buena familia, ¿eh? Buena familia, buena familia. Este es Steve Winwood, ¿no? Puche, sí, ¿eh? ¡Venga! Ya ha entrado el invitado con ganas de que le entrevisten. Venga, bueno, ¡vamos! Ahora os parlaré d'aquest convidat que ha vingut avui. Aquest matí... ens... Sí. Sí, sí. Roll Within, sí. ¿Qué bueno, programa aquel matí... sandunguero tenéis, hombre? Bueno, ahora le presento, señor, pero voy a poner un poco de antecedentes a la gente para que se haga una idea de la calaña de la cual está usted hecho. Que no es la calaña de la que está hecho María y su hermana, por ejemplo. No, muy diferente, sí. Aquel matí se ha trucado una señora a la redacció y se ha pillat, sí, o sea, ha estat una casualitat, se ha pillat allà a la taula treballant i ens ha demanat un favor i d'una manera molt educada. Per tant, no li hem dit que no. Us explico. Resulta que el marit d'aquesta dona és una persona molt important, és un catedràtic emèrit i demèrit també en el món de les ciències i de l'humanisme, però té un greu problema. I és que en totes les entrevistes que ha fet de ràdio i de televisió, en les xerrades, en les conferències i tot això, el tio ha acabat sempre a hòsties. O sigui, sempre. Això va ser. Fins i tot en entrevistes de diari. Però totes. En entrevistes telefòniques. 100%. En el 100%. Què, tio? La senyora esclar vol ajudar el seu marit i és per això que el tenim aquí, a veure si per fi pot acabar una entrevista sense acabar a aguantar-vos. Vicky Cristina, catedrático, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Señor Vicky, es cierto lo que está contando, ¿verdad? Usted dice que sí. Totalmente de su señora. Verá, el otro día estuvimos los dos hablando de mi problema. Y los dos convenimos en que había que solucionarlo ya, ¿no? Uh-huh. Había que buscar una solución a este problema mío de acabar todo lo que son charlas, clases, entrevistas a hostias, ¿no? Entonces, el tema es que ella me dijo que estábamos cruzando un poquito la frontera, ¿no? Ya imagino. No, que perdón, tiene que ser... perdón, pero que... odio que me interrumpan. No, estoy interrumpiendo. Sí, me ha interrumpido. O sea, lo odio. Vale. Siga. Déjame terminar, ¿no? Entonces, estuvimos pensando... ¿Qué estupendo programa sería... bueno, para empezar una entrevista y acabarla como Dios manda, ¿no? O sea, tranquilamente. Pues nos lo preguntamos. ¿Cuál sería el ideal para poder hacer eso, lograr que acabe una entrevista sin hostias, ¿no? Y pensamos que este programa vuestro podía ser el ideal, ¿no? Ah, bueno, pues y además he hecho un juramento de compromiso. ¿Qué juramento? Perdone que le pregunte. Bueno, perdone. Sí, no, la cosa es que o me sale bien esta entrevista, es la última que doy, y si no me sale bien y acabo a hostias, pues me retiro. ¿Se mata? Sí, es la última oportunidad que me doy. Así que en sus manos estoy. Qué drástico, ¿no? Bueno. No se preocupe. Sepa usted que el mundo de la ciencia no puede prescindir de su talento, o sea que no lleguemos a ese extremo que usted ha, no hace ha falta, comentado. ¿Eh? Usted debe seguir entre nosotros aportando su experiencia y su sapiencia, y vamos a intentar superarle en su problema. Nosotros estamos en sus manos. No, muchas gracias. Y usted está en las nuestras. Son muy amables. ¿Vale? Bueno, eso espero, ¿eh? Bueno, empezamos la entrevista. Venga. Vamos, que empiece una vez ya, coño. Si empiezo. No, es que ya, va a ser difícil esto. Vamos a hacer una cosa, mire. Como veo que se pone usted nervioso, o sea, pierde bastante los nervios con facilidad, pues vamos a establecer una especie de código. ¿Código? Sí. Cuando empiece a alterarse, yo le altero y yo le digo sit, sit, sit, sit, sit, sit down. Sit, cuando sit, yo sit, me altere, usted me dice sit, sit down. Sit, y usted se calma. Sit down. Sí, sit down y se calma. Y se calma. Vaya chorrada. No le voy a decir, te quiero. No, por favor. Porque no, entonces no, entonces sí que me pega. Suelto los puños rápido. Le pegas, aquí está el David López. No. Es fundamental, y escuche, vale. Y eso obligatorio para conseguir este objetivo. Si usted respeta esto, llegaremos. Sit down. Es una, ¿vale? Es una chorrada, ¿no? Pero bueno. De acuerdo. Vale. A mí me vale, a usted también, ¿no? Sí. Empezamos la entrevista. Acompaña el señor catedrático Vicky Cristina, nació en Barcelona en 1943 en un humilde pueblo de Teruel, dentro del sueño de una familia. Una cosa, ¿qué quiere decir con 1943? ¿Me está llamando viejo? No, hombre, sí, no, a lo mejor me está llamando viejo. No estoy llamando viejo, le estoy diciendo simplemente que nació usted en 1943. No, la fecha no, con el tono. ¿Tono de qué? ¿De viejo? No le he dicho. De llamarme viejo. Pero... me lo invento. Sí, dime que me lo invento, dímelo. Dímelo. Sit down. No, si yo sit down, sí, pero tú no me jodas. Tú no me jodas. Sit down. Sí, sí, sit down. Pero tú no me ves. Tranqui. No, me dejas tan pronto, ¿vale, tío? Tranquilo. Va, todos tranquis. Venga, tranquis. Coño, tranqui. ¿Cómo está Fonsi? Tranqui. Tranqui. Pues venga. Tranqui, todos tranquis. Tranquis, va. Tranquis todos, venga. Va, tranqui, coño. Lo has dicho con un tono raro. Tranquis. Va, estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo? ¿Tú estás tranquilo? Yo estoy tranquilo. ¿Estás tranquilo, Sito? Me está poniendo... David. Yo no digo nada. Lupus, tranquilo. Cualquiera dice nada. El señor Vicky Cristina pronto destacaría en los estudios en la universidad, culminando con la tesis Intervalos aleatorios del movimiento occidental agnóstico perceptivo. Este estudio fue complementado años más tarde en Estados Unidos en un posgrado que le llevaría ni más ni menos que hasta la misma Casa Blanca. Allí el señor... ¿Estás hablando de mí, chico? Tarde, pero sí. ¿Estás hablando de mí? Sí. No, estás hablando de mí, de verdad. A ver. No, de verdad, es que te estaba escuchando como quien ve fluir el agua. Estoy ¿Te estás refiriendo a mí? Sit down. ¿Te estás metiendo conmigo? Sit down. Calma, liero, calma. Liero. Nino, nieno. ¿Dónde se va, eh? ¿Dónde iba? Ah, estaba hablando, bueno, que le llevaría hasta la Casa Blanca. Rápidamente vendrían los éxitos al recibir el premio Nobel por su aportación fundamental. No, es que no es correcto. ¿Cómo que no es correcto? ¿Pero qué dices de rápidamente? Eso no es así. Yo he venido con ganas de cooperar, pero me estás poniendo difícil. Pero no voy a estar... Me estoy cabreando, tío. ¿Qué haces? Pero, a ver... ¿Qué haces? Sit down. ¿Qué haces? No me toque la cara, ¿qué? Por favor. No te toco la cara. Tú me has cogido la mano y te has estrellado con la cara. Pero, ¿qué haces? Que, por favor, cálmese. ¿Qué? Sí, quítate las gafas. ¿Qué? No, quítate, no, que te quiten las gafas. Venga, que te quiten las gafas. Un poco de pelea de acción. Por el amor de Dios, pare. Venga, ya. Un poco de hostias. Déjeme, suélteme. Venga, va. Sit down, ni hostias. Pero esto es desproporcionado. Tan fuerte no le da, Jay. Tan cálmese. Fuerte no le da. ¿Qué pasa? ¿Qué Dios, Oscar? Que esa ya está, hombre. Espera un momento, que Dios, Oscar, ¿qué Dios? Una trucada. Ahora no puede ser una trucada. Espera, que si quiere intervenir. ¡Coge la llamada! Joder, pues cogeremos la llamada. ¡Coge la llamada! Tenemos la llamada. ¡Hola! Hola. ¿Quién es? Me llamo Elena. Es mi mujer. Y soy la mujer, sí, la mujer de Vicky. Hola, Vicky. Pues hola, nos viene que ni pintado, Elena. Dígale a su marido que está loco, que se calme. Sí, ya, ¿qué? A ver, a mí me gustaría, pero es que la entrevista que le han hecho a mi marido es un asco. Claro. O sea, se merece que le meta una paliza. Pero no, venga, no, dale fuerte, pero, Vicky. Dale, venga. Dale, ni cita ni hostia. Ay, ya le da. Ya me ha dado. Sí, ya está. Tanta violencia a lo mejor no gusta. Bueno, ya está el teatrillo. Gracias, Vicky. Nada. Ay, no, Vicky es usted. Elena es que este gag ha sido rodado en un espacio cerrado por actores. Y en el cual nadie ha... Nadie ha sufrido daños. Nadie ha sufrido daños. ¿Se ha encontrado usted bien? Yo sí, hombre. Al final, un poco tenso, porque... Hemos hecho este teatrillo para que usted no pierda lo que es un poquito la violencia, ¿no? Ese olor que tiene la violencia. Pero hemos de decir que ha acabado usted perfectamente. ¿Se han fijado ustedes alguna vez en esas colas inmensas que se forman en el supermercado. No, en serio. ¿Se han fijado ustedes que siempre hay una señora gorda que dice, oh, vamos, no tengo la tarjeta Cabravon? No, no hace gracia. El monólogo ya no hace gracia. El monólogo, en tanto que género, ya ha muerto. Hemos de buscar entre todos una cosa nueva. El monólogo ha muerto. Viva los especialistas secundarios. The New Generation. ¿Qué has pensado? ¿Que no parlaríem dels més que res? Bueno, sí, però hay que entonar un mea culpa, ¿eh? Sí, bueno, nosaltres no fem, no fem l'internet. L'internet no anava bé. Nosaltres anàvem a l'espai on tenim el correu electrònic i resulta que no anava bé. El d'especialistes @cadenaser.com. Resulta que estava xapat aquell i teníem estàvem rebent els missatges a un altre espai. I hem de dir també que fa setmanes que vam rebre un mail de l'Eduard Navarro que ens va dir, teniu, per accedir al vostre correu heu d'anar a aquesta direcció. L'Eduard Navarro, per qui no sàpiga, és el Chayán d'aquí, és el que s'encarrega de... El Chayán. De muntar tot això, és un crack. És un crack, sí. Lupus, pues havia, hemos abierto el correo. Ya había ahí, bueno, ¿qué te diría yo? 50 missatges, fem neteja, bàsicament. Entre ells una cuña de l'Ortega, que si nos está escuchando, ah, sí, Juan que Carlos, muchas gracias. Que l'hem rebut, demà sí, parlem, i demà l'estrenem. Ah, sí, la cuña estava ahí en medio. Sí, sí, en medio de todo ese... ¿Y de cuándo es? De toda esa ponzoña. I també un missatge de Latino Hospitalet, un gran amic nostre, cantant... Que actuó el otro día i nos invitó. I ho diem avui, sí, espero que sigui un gran èxit, però... Bé, hem de fer-nos la sort d'un parell de mails, un del Toni. El Toni ens envia un joc, que és donar-li cops de bat de béisbol a un ciclista, que segurament molts el coneixeu vosaltres. Ja el coneixíem, Toni. Es tracta que el ciclista arribi molt lluny. Abans era un pingüí i un os. Sí, i ara és un tio que li fot a un ciclista pues, un cop de béisbol. Pam! Sí, sí. És violent, però descarregues bastant. Mogollón. I el Toni, que s'ho empenyiu, us agradarà a vosaltres. Ens ha agradat molt, ja el coneixem, però ens ha agradat molt. I ens envia també un altre mail on està el seu rècord, claro, que són 1.011 metres. Doncs t'hem de dir una cosa, Toni, que el nane ha batut aquest rècord... Però en la segunda tirada, ¿eh? En dos tiradas. Sí, 1036. Ya te lo enviaré, Toni. Y a més he estat a punt d'esborrar aquest rècord, però al final no... Queda registrat, és la suerte. Queda registrat i t'enviarà la prova. Diu que te vol enviar. I l'altre mail que vull comentar és el del Josep Casanovas. Bueno, el tio firma com anònimo, però diu, soc Josep Casanovas. I és un noi, us recordareu que fa un parell d'anys el tio estava molt trist perquè anava per qüestions de feina i també d'amor a viure a Alacant. Alacant, sí. I que no ens podria escoltar. I el tio ha viscut durant uns mesos sense... Però ja ens torna a escoltar. Però saps per què ens torna a escoltar? Perquè ha augmentat el seu nivell adquisitiu. Resulta que aquí a Barcelona era un furgonetista. Sí, portava una furgoneta. Però a Alacant porta un camió. I jo, gràcies a això ja tinc internet. Claro. Ens agrada. I gràcies a internet ja pot escoltar. El tio ja tiene su ordenador ahí, el tio su... Recordem l'adreça. especialistes@cadenaser.com. Aquí podeu enviar els mails i ara sí que ja els podem llegir. especialistes@cadenaser.com. Demaneu pel Remember, que fem el divendres. I també la web especialistasecundarios.com i especialistasecundarios.net/foro. Vinga, i fiqueu-vos al foro, que està una mica aturadet, i aquí el Lupus no troba companyia, no s'avorreix. Sí, s'avorreix. Està triste. Qui és el que s'està fent una... El walk. Vale, sí, vale. Eso es el chisme ese que sí, tiene. ¿Cómo se llama eso? Ya está, dejar este tema ya, por favor. Dos. Un, dos, tres, cuatro. Espere. Un, dos, tres, ¿sí adelanta? Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Nos estamos mirando, yo estoy mirando a vosotros y a mí mismo también, y veo que hace falta cuchillas de afeitar aquí. Sí, ¿eh? Un poquito, ¿no? Taller, tío. Hasta el Lupus está... Mira, ¿qué pasa con los...? ¿Pone moda la barba? Yo vengo perfectamente afeitado, mira las patillas. Tardo 2 horas y media en hacerme cada patilla. 5 horas por la mañana solo con las patillas. Y mira, me he rasurado también aquí. No me enseñas. ¿Has visto? Mira qué forma. Tiene forma como de amapola. Estése por la vaina. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al espacio comercial, rincón de los especialistas secundarios, donde encontraréis las mejores ofertas del mercado. Ofertas únicas y exclusivas para que tú las bailes. Hoy estoy muy orgulloso porque me acompaña el señor Camino Soria. Hola, Camino. Hola, Monchón. ¿Qué tal, tesoro? Muy bien. Camino Soria es delegado junto a la presidencia de la empresa Rotuladores Mordíos. Sí. Falta una D ahí, ¿eh? Nos dedicamos al mundo de los rotuladores, los plasticores, los DAX. y toda esa mierda para ensuciar. Pero en realidad de donde sacamos dinero es de las subvenciones que nos dan los fabricantes de lavadoras que se forran con nosotros. Bueno, pues atención, porque en Rotuladores Mordidos esta semana sacáis una primicia que podríamos decir mundial. Sí, en exclusiva para todos los oyentes de la gran cadena SER que nos estén escuchando ahora desde una barquita de pesca, decir que ya están en el mercado los rotuladores, los nuevos rotuladores festivos. ¡Arrea la Catalina! Rotulador festivo. ¿Pero esto qué es? ¿Un rotulador con música? ¿Un rotulador con la sintonía de Paquito el Chocolatero? me encanta Paquito el Chocolatero. Paquito Chocolatero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Para allá! ¡Para allá! Ah, yo siempre canto esta canción y bailo esta canción. Claro, el baile le encanta. En el pajar del pueblo. Claro. Con quien caiga. Bueno, ¡ah! Con quien caiga. ¡Ah! Sí, sí, a partir del tercer calimocho. Anchas Castilla. Aquí. Claro que sí. Chocolatero. ¡Ah! Tiene usted aquí al que vende, que se aburre. Sorprendido estoy. Bueno, Moncho, el rotulador festivo. ¿Está un poquito el chocolatero? A mí me encanta, hombre, por supuesto. ¡Ah! Pues, ¿qué más da la vocal? Pero el rotulador festivo es otra cosa, y lo voy a explicar enseguida para toda esa gente que nos escucha desde las puertas de entrada al tren de la bruja. Y me van a entender, ¿cuántas veces no hemos deseado tener un día festivo? Así un poquito elegido a nuestro aire. ¿Cuántas veces no nos hemos levantado de la cama con ganas de darle salida a toda esa alegría matutina que tenemos entre las piernas y sin ganas de ir a trabajar? Esa es la cuestión. Montones de veces. Yo por la mañana, sexualmente hablando, por la mañana me levanto en plan Champions. Semifinales de la Champions. Después de la siesta ya estoy ya en plan UEFA. Con el Morning Glory, ¿no? Sí, y por la noche ya es rollo Copa del Rey contra el Alcoyano. Bueno, pues atención, porque con el rotulador festivo podremos... Tú no me escuchas, ¿no? En absoluto, tengo menos ganas. Sí. Tú vas a la tuya y que salga el sol por donde quiera. No tengo ganas, no. No tengo ganas. Bueno, pero lo que iba diciendo, seguramente sí que tiene ganas la gente que ahora se esté escuchando perdida en un bosque, que si queremos, no poder, no, o sea, si no queremos, no debemos ir a trabajar, porque este rotulador festivo es de color rojo, y cuando marcas con el rotulador un día en el calendario que aparece en negro, o sea, laborable, automáticamente es rojo, por tanto, festivo. Podemos convertir los días laborables en días festivos. Date que te vi. Perdona, es que no he estado mucho al hilo de lo que decías. Los lóbulos de tus orejas te salen por debajo de los auriculares. Son batusis, sí. Sí, sí. Están un poquito estirados, ¿eh? Bueno. ¿Te los cogen mucho o qué? Pareces Pluto, tío. ¿Te imaginas a Pluto con auriculares que le sale de la oreja por debajo? Joder, pero eso es mucho ya, ¿eh? Eso ya. ¡Qué lóbulos! Más de uno se ha ahogado aquí chupándome la oreja. De tanto salivar, ¿no? Bueno. Se ha metido todo. Es como... Tengo el lóbulo más largo que la lengua. Yo lo hago todo con el lóbulo. Y con el casco de moto también te salen por debajo, ¿no? Sí, sí, sí. Se mueven con el viento. Sí, sí, sí. Bueno, lo voy a contar enseguida. No sé el qué, porque es como un casco de aviador abierto, ¿sabes? Sí, bueno, ahora en invierno de bufanda me lo pongo. Un lóbulo atado al otro por delante. ¿Sabes el balón rojo cuando se abrochaba? Así, bueno, ¿qué decías? ¿Qué? Ay, Dios. Todas aquellas personas que me estén escuchando ahora entre la vida y la muerte, pues el rotulador festivo convierte un día laborable, por ejemplo, el martes de la semana que viene, en día festivo, solo pintándolo de rojo encima del calendario. Ahora sí que te he escuchado, y es fuerte, y es interesante, pero hay algunos flecos que creo que deberíamos de recortar, ¿no? Por ejemplo, tú dices que con este roto festivo marcamos cualquier día en rojo y ese día es festivo. ¿Pero es festivo oficialmente? Me refiero a que ese día... Claro, es verdad. Nadie trabaja. ¿El Corte Inglés cierra? Exacto. ¿Es festivo para todos? ¿O es festivo para ti nada más? Es festivo para ti, hombre. Ah. Si coincide que el dueño del Corte Inglés también ha marcado ese día en rojo con su rotulador festivo, entonces el Corte Inglés no abre, pero casualidad, ¿no? O a lo mejor el del Corte Inglés le va bien otro jueves. Yo el martes que viene me marco en rojo el día y es festivo. Sí, sí. ¿Y si mi jefe no está de acuerdo? Pues cómo no va a estarlo, es festivo. Pero, te has marcado en tu calendario. Ya, pero en mi calendario, no en el suyo. En el suyo es laboral. Pues que vaya a trabajar él, si no tiene marcado. Ya, bueno. Es que aquí siempre falla algo. Sí, no, bueno, aquí... Ahora mismo no tengo muchas ganas en pensar que nos estás colando así con vaselina, pero prefiero imaginarte bailando al Paquito Chocolatero ahí en las fiestas del pueblo. Con los lóbulos. No, pájaro. Bueno, si ustedes han entendido algo de lo que ha comentado aquí Camino Soria y quieren hacerse con los servicios de ese rotulador rojo festivo, que marque ese número de teléfono que Jay Powell, que también tiene unos lóbulos largos, hemos de decir, les va a ofrecer. 902-4033-32. Camino Soria, muchísimas gracias por... ¿Qué? Déjame decir que a las 50 primeras llamadas, si se interesan en el rotulador festivo, te regalo una foto de mi lóbulo y otra de yo en cuerpo entero desnudo. Perdón, no, sí, no. ¿Crees que es la bomba? Sí, pero sí. Si sí, crees que es bueno, pues nada. Pone cara como diciendo, y ahí lo dejo. Ahí, ahí, toma. Como si fuera aquí. Ojo, Oh, tío, oh, el hormillón nos ha dejado. Venga, va, por favor, James. Especialistas secundarios. De dos cuartos a cuatro. A cuatro. Cada día. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Ser a Catalunya. De dilluns a divendres. De dilluns a divendres. Conchi, súbeme el de esto. ¡Ay! ¡Ay! Me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría seguir haciendo dos sin salir de casa? Pues claro. No te preocupes, a partir de ahora voy a hacerlo siempre cuando quiera, cuando sea el circular y cuando se inserte casi de casa. Para ti solo en ningún. ¿Pero podrá que te estés? Claro que sí, bonita. Te voy a dar el siguiente al número 2. Llama ahora. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Llama. Ay. Sí, me manda aliento del frescor de mí. Llama. Llama. Hay un negro ahora mismo ahí dándole. Debe ser boxeador, ¿eh? Más causa un puchimbal. Me tienes que ha llamado antes que me han dicho que me han comentado que había una pelea. Harry Blázquez, hacía mucho tiempo que no venía usted, sí, por aquí, pero es los estudios saben los oyentes que Harry Blázquez es un experto en artes marciales. Él ha trabajado para la CIA y, en fin, que es un. Zara. Es un experto en. Y en Zara también ha currado. Arrancando etiquetas. En combate, es un experto en, sí, pero tácticas belicosas. Un tío fino, ¿no? Como ese boxeador, sí, que he visto. Pero antes, un tío. La tele, no. Un tío que después de esta descripción os lo imaginaréis vestido con pantalones militares. No. Él viste como zipizape. O sea, lleva un jersey. A lo tiroles. Jersey chaleco, de pico rojo, camisa y va con pantalones cortos y zapatos mocasines. Y el pelo de Manolo Otero. Bueno, ya sabes que estoy adiestrado en las más modernas técnicas de combate y también de cocina. Acabo de descubrir el nitrógeno para la cocina, pero eso ya os lo comentaré más adelante. Pero es chupi, ¿eh? Si es bueno, se lo pasa usted a. Bueno, yo vengo a hablaros de defensa personal y por eso pues la gente me envía cartas con consultas. Aquí tengo una. Hola, Harry, me caes fatal, voy a matarte suave. No, esta no es para ti, esta es para mí. No, es para ti, no para mí. Bueno, ¿pa mí? Esta es para mí, sí. Hola, Harry, te llamas Harry, ¿no? Hola, Harry, desde hace 3 noches vengo sufriendo los ataques de un tío que me dice que es vampiro. Dice, no me muerde el cuello, me lo chupa. Y me deja unas marcas que mi madre ya me está preguntando que quién es esa pelandrusca que va conmigo. Ya estamos. ¿Qué hago, Harry? Entonces tú le tienes que asesorar en plan amor, en plan amigo anónimo. Defenderse. ¿Cómo defenderse del ataque del vampiro? Vale. El ataque del vampiro, el chupetón, es uno de los más útiles y también maquiavélicos que imaginar en mente humana, ¿no? Pero a ti te encanta, nos lo has dicho más de una vez. Pero atención, porque no hiere, no mata, pero te deja unas marcas bien visibles. Ya lo sabéis. De chupetones. Claro. Que entonces te busca problemas. En este caso, a nuestro amigo anónimo con su madre. Y todos sabemos cómo son las madres a veces de pesadas, ¿no? Que si cortes de flequillo. Tu madre está muy mucho por ti, ¿no? Sí, que porque te pones el pantalón largo con lo bonitas que son tus rodillas, por ejemplo. ¿Quiere que vaya todavía con pantalón corto? Cuando estés en Camboya, ¿te llama? Constantemente. Le digo, madre. Yo estoy en Camboya. Operación con éxito. Baja civil, estero. Enemigos, tal. Le daré un resultado a la cuenta de. Sí. Solicito apoyo aéreo. A tu madre. A tu madre. Me dice, pues no te maquilles tanto, cosas de estas que dicen las madres que son muy pesadas. Bueno, pues. Pero si usted no era así, ahora que pienso, ¿para qué dice de maquillar ni nada? Usted no era así. Pero es maquillaje en camboyano. Ah, de guerra, perdón, de perdón. Guerra, oh, perdón, claro. Perdón, ¿qué es esa tía? Perdón, que haya dudado yo. Bueno, pues amigo anónimo, te preguntas cómo hacer frente al ataque. Es idil, a rubias. No me gusta. Bueno, te preguntas cómo hacer frente al ataque de un vampiro. No es mala pregunta. No es mala pregunta. Pero yo tengo otra mejor. A ver. ¿Por qué el atún apenas ha evolucionado en los últimos millones de años? ¿La tuna? El atún. ¿El atún? ¿Por qué dices? Es verdad, le doy toda la razón. Como preguntas mejor, hace ¿no? 20 años que me lo como y sigue estando igual. ¿Pero qué hace? ¿Por qué? La lata. ¿El bicho siempre es igual? ¿Pero qué dices? Y la lata también. La lata también. Lo mismo, ¿no? ¿Pero a dónde nos lleva pero eso? Pero bueno, el ataque del vampiro no se le puede hacer frente porque cuenta que la víctima se va a dejar. El vampiro ya cuenta con eso. Oye, pero esta sintonía, ¿a qué viene? Es de acción. No es de aquella de. ¿Ataque? Es de acción. Patada. De acción de locas. Check it run in the sky. Bueno, pues. Y va con otra boda es ahí. Es un poco mica ese. Si, te dejas, que te, si te dejas, te atacará. Si no te dejas, no te atacará. Es lo único que puedo decir. Volve, tu random más, venga. Que